portal del web. Portal del web, lugar donde se congregan los caracteres más dispares, siempre atentos a cubrir las necesidades de afecto y atención de sus auditores. Por ejemplo, ¿qué es lo que le pasa a este otro? Ya está tintado la risa, tío, si le gusta, que no sé qué. ¿Sabéis lo que él haga ahora? Se toma la caña y vino y después se fuma esa fuente que hizo a joder ya en la capital de esa guapa. ¿Estáis con pura madre? Oye, ¿sabéis que los odios me fuman esta cuestión y que me dolió la cabeza, weón? Este weón me hizo un queque. Y te da por cagarte la risa, weón. Este me hizo un queque. ¿Qué queriste hacer? Oiga, me costó un mundo prender la weá de queque, weón. También. ¡Aló, buenas tardes! Buenas tardes. Estoy llamando donde arreglan calefón. Sí, señor. Buenas tardes, mire, yo tengo un problema con mi calefón. No se preocupe, le solucionaré el problema. Gracias, luego. Además. Tiene dos manos, ocho tetillas, con el agua, la tula en la frente. ¡Cuidado! Portal del web. A este sitio puedes acudir de lunes a sábado de 14 a 17 horas en el 94.1 del Dial FM, conducido por sus propios anfitriones, Flack, Freddy, Magma y Zombie. Y por supuesto, tú también, Wishepi, linda criatura, hermosa criatura.